La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora Norma Piazza, que es médica pediatra, y está a cargo de la Secretaría del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Con ella vamos a hablar por una noticia que salió en los últimos días y que preocupa para la salud, que dice: obesidad infantil, una epidemia que avanza. Uno de cada tres niños menores de 10 años la padece. La tendencia se va acrecentando con el correr de los años y la Sociedad Argentina de Pediatría manifestó su preocupación ante este aumento de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el país. Norma, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Encantada, mucho gusto. Bien, bien. Bueno, cuéntenos desde la Sociedad Argentina de Pediatría cómo tratan este tema y cuáles son las estadísticas, cuáles son más o menos los números que se manejan dentro de lo que es la obesidad infantil. Bueno, en parte usted recién lo comentó, nosotros tenemos como país una sola encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo en la historia nuestra, que es en el año 2005, y que ahora este año se va a volver a repetir. Entonces, esa encuesta lo que fue es representativa de la población infantil entre los 6 meses y menores de 5 años y las mujeres en edad fértil. Luego hay muchos estudios que se hacen en forma parcial, pero ese es representativo del país, ¿no? Y ahí ya veíamos con muchísima preocupación lo que asistencialmente todos venimos viendo, que es una población a edades muy pequeñas con obesidad en una magnitud que se transforma en una epidemia. Si uno esperaría para los indicadores un 2.3% de la población con obesidad, que estaría dentro del rango de lo aceptable, bueno, nosotros tenemos al año 2005 el 10% de la población. Claro. O sea que 3 veces más, o sea que por eso esto es una epidemia, ¿no es cierto? Y no tenemos otra para poder ver la tendencia hecha con la misma característica, pero sí tenemos estudios de la Argentina en el 2007, pasó a integrar la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que es hacer una encuesta de salud escolar a los niños de los 13 y 15 años, y se hizo en el 2007 y en el 2012, o sea que acá podemos ver una película, con la otra una foto y con esto una película. Tiene características distintas esta encuesta, pero es válida la comparación porque se hizo igual en el 2007 que en el 2012 y aumentó tanto el sobrepeso como la obesidad. Es decir, que la tendencia por los indicadores que tenemos a nivel infanto-juvenil va aumentando. Y esto es muy preocupante. ¿Qué hacemos nosotros en la Sociedad Argentina de Pediatría? Bueno, estamos preparando desde hace unos años a los pediatras que no son especialistas para que puedan promover la salud, evitando ingresar en el sobrepeso, porque esta es la medida más eficaz, y a su vez capacitando para la atención cuando se llegó a la obesidad. Pero somos muy conscientes todos que no es desde la medicina que se puede lograr la disminución de esta epidemia, sino que como tiene características multifactoriales, hay que hacerla desde diferentes estamentos, desde el Estado, desde la ciencia y desde la industria. Una consulta, cuando se habla siempre de los menores, por acá cuando dice 10, uno de cada 10 menores de 5 años es obeso, siempre se tuvo la idea de que el bebito o el niñito chiquito gordito era sano. ¿Hoy ya no? Bueno, lo que es sano es que tenga el peso adecuado. Claro. Estamos hablando de gorditos que tiene exceso de grasa. Ajá. Lo que pasa que uno en la Argentina venimos con mucha influencia de población que ingresó a la Argentina producto de la guerra. Y entonces la hambruna de guerra lleva a estimar que el gordito es sano, pero sí, la verdad que si uno está hablando de gordito está hablando que tiene peso de grasa. Lo sano es el peso normal. ¿Y cómo se produce una obesidad en un niño cuando generalmente tiene una alimentación pongamos los primeros años solamente casi exclusivamente de leche, de papillas, y después empieza a... ¿En qué se produce la mala alimentación del chico? ¿Es un problema de los padres, bueno, un problema de los médicos? En realidad, esto que comentó del primer año, en realidad ya lamentablemente estamos viendo lactantes con obesidad, porque es cierto que la lactancia materna es el alimento que promueve la salud y que evitaría, que se ve que es predictor de que tienen menos grado de obesidad los chicos que toman lactancia materna. Lo que pasa es que por ahí hay tanta influencia de la publicidad y de adquisición de malos hábitos que resulta espantoso, pero realmente hay bebés que toman bebidas gaseosas o jugos industriales. Esto parece aberrante, pero es una realidad, que es una edad en que el bebé no tiene capacidad de decidir, por información incorrecta, se está influyendo en esto. Y después, cuando el chiquito ya tiene cierto grado de autonomía, la publicidad influye negativamente para la salud. Claro. Ahí ya pasamos. Y además influye, es en lo que el mercado utiliza la publicidad para comercializar sus productos industriales. Y entonces no se dice no se dice lo que contiene y las consecuencias. Se asocia a situaciones de felicidad, de aceptación social. Bueno, ustedes ven televisión publicidad de distintos lados, no solo la publicidad de televisión, donde en realidad por ahí no se dice que tiene cafeína, que tiene sacarosa, que tiene alto contenido de sodio o cosas que tienen alto contenido de grasa, sino se dice que es la felicidad, que es más aceptable por el sexo opuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, según la encuesta también 4 de cada 10 adolescentes sufren de obesidad. Ya ahí sube mucho el tema cuando el chico crece, claro, ¿no? El tema de la obesidad. Sí, por supuesto. Sí. A mayor edad, mayor obesidad. Por eso es tan preocupante que edades tan pequeñas estemos con epidemia de obesidad. Porque además está demostrado que la obesidad del adulto tiene consecuencias mucho más graves si se padece desde la infancia. Claro. Y además antes siempre decíamos que la obesidad implicaba mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, en la adultez, pero hoy la tenemos en la infancia. En la infancia hoy tenemos niños con obesidad e hipertensión, niños con obesidad e hígado graso, niños con obesidad y colesterol elevado, niños con obesidad y diabetes 2. O sea, que una cantidad de patologías que eran propias del adulto o del anciano, bueno, hoy están instalados en la infancia. Bueno, ¿y qué consejos dan desde la Sociedad Argentina de Pediatría para tratar de combatir este flagelo, para tratar de hacer una vida sana y que también evitar el sobrepeso o la obesidad en los chicos? Bueno, nosotros asesoramos al Ministerio de Salud, bueno, perdón, a la Secretaría de Salud ahora. Sí. Hemos ido a la Cámara de Diputados y a la población en general, porque como esto es multisectorial, necesitamos también leyes regulatorias. Si no, ya se sabe, la Organización Mundial de la Salud en el 2004 dijo y demostró que en el siglo pasado se fracasó cuando se pensaba que esto se podía tratar solo desde la medicina. Entonces los consejos nuestros son que en realidad yo diría que la publicidad tratáramos de evitarla en la medida como influencia o como fuente de información para el consumo. En realidad el agua es la bebida que todos requerimos independientemente de la edad para la sed y para los procesos metabólicos normales, y no necesitamos estar consumiendo gaseosas ni jugos industriales. El otro lado, hay una manera de ingresar muchas calorías, grasas, sal y jarabe de maíz de alta fructosa, que es diabetogénico, en las galletitas. Y acá en la Argentina es uno de los países del mundo de mayor consumo de galletitas. Entonces, hay elementos que uno puede informar a la población en general, ¿no? Y después aumentar el consumo de alimentos frescos versus los alimentos industriales o las comidas delivery. Ahora, todo esto se da de bruces también con los costos. Por eso, nosotros nos acoplamos a las propuestas que había el año pasado, que los impuestos se bajaran a los alimentos que son saludables y se aumentaron los alimentos que no son saludables. Que fue una propuesta del ministerio de aquel momento, de que las gaseosas y demás tuvieran mayor carga impositiva, pero bueno, no prosperó. En realidad lo que necesitamos es la accesibilidad del alimento saludable a toda la población. Por otro lado, muy importante, es que los niños vuelvan a tener juegos y actividades infantiles con corporales, o sea, que el niño pueda saltar, correr, expresarse a través del deporte y no solamente las pantallas. Las pantallas no son recomendables más allá de 2 horas por día, pero eso tiene que ser como modelo parental también. No es posible que la comensalidad esté interrumpida por las pantallas. Y esto también sobresede el médico, tiene que ser algo ya más familiar o educativo, incluso desde las escuelas, generar esto más que desde el médico, ¿no? Es decir, ya es algo más que tenga que ver con todo el entorno familiar y el crecimiento y la educación del chico, ¿no? No, claro, por eso digo que la sociedad es obesógena actualmente. Claro, es así. Bueno, le agradecemos, doctora Norma Piazza, muy claro los conceptos, muy importante. Bueno, hay que seguir en este tema, hay que tratar de darle difusión y tratar de que la gente también tome conciencia, porque la obesidad infantil genera adultos también obesos, por supuesto, y además un gran inconveniente en todo lo que es el sistema de salud pública, ¿no? Porque esta gente va a estar durante toda su vida mucha atención médica. Exactamente. Bueno, yo agradezco al contrario a ustedes que puedan hacer discusión, y volvemos a decir, es la población y son las autoridades y es la ciencia la que tiene que actuar en esto. No solamente la población puede en soledad actuar frente a esta situación, ¿no? Muchas gracias. La voz de la Sociedad Argentina de Pediatría. Al contrario, un gusto, ¿eh? La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.